cuando escuches esta canción. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. Esta. Vete de mi lado. No quiero saber más nada de ti. ¿Sabes que estas canciones están en Virú Star? Les saluda el ruiseñor de la cumbia. Enamorado de ti, solamente enamorado de ti. Llorando como un lobo herido, solo y triste desprotegido. Para invitarlos a escuchar Radio Virú Star, la radio de Virú. Tony Rosado, ¡no hay más! ¡No hay más! Es la canción más pedida, porque tú la apoyaste. En Virú Star 94.5 presentamos la Superstar de la semana. Donde estés, siempre con tu radio. Virú Star, 23 años en tu corazón. Estamos de fiesta. Virú Star, 23 años acompañando tu hogar. De Virú, les saluda Rodrigo Revilla, Rodrigo Mix, desde Cajamarca. Quiero mandar un saludo especial para Radio Virú Star, la radio de Virú, en su aniversario. Gracias por regalarnos siempre lo mejor en música y compañía. Hoy celebramos juntos un año más de éxitos y grandes momentos. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Radio Virú Star, la radio de Virú. Donde estés, siempre con tu radio. Virú Star, 23 años en tu corazón. En España y

encontrarás a otra en tu lugar. Ya encontrarás a otra. Pensé que iba a morir de dolor por tu amor. Pensabas que no iba a dejar de llorar yo por ti. Me da mucha pena informarte que no fue así. Ahora el peligro mío es para ti. No puedes creer que en la vida tú eres feliz. No sabes siquiera pensar lo que me pasó a mí. Fue mucho cariño que vi corazón y tú me dejaste solito sin compasión. Sé que te arrepentirás y que un día volverás. Tarde llegarás llorando, vendrás suplicando a pedir perdón. Sé que te arrepentirás y que un día volverás. Tarde llegarás llorando, vendrás suplicando a pedir perdón. Oh. Y las manos arriba. Música al 974-954-046. WhatsApp pedidos. Radio Virú Star te da la hora. 4 y 1. Preventa increíble. En Condominio Los Huertos de San José, compra tu lote a solo 198 soles. ¡Sí! 198 soles al mes y 1000 soles de inicial. Y al contado desde 5,990. ¡Increíble! Te esperamos en la esquina del Fundo Agromasi Panamericana. Condominio Los Huertos de San José. Con la garantía de Urbanix. ¡Atención, vecino! Colegio no escolarizado, Los Ángeles High School de Virú. SEBA, con 15 años de vida institucional. Admisión 2024-2. Te ofrecemos educación primaria y secundaria avanzado. Matricúlate hoy mismo, es tu oportunidad. Inicio de clases 25 de agosto. Informes en la avenida Virú 1076. Referencia a la altura de la oficina de la JAS Virú. Llamar al celular o WhatsApp 942-042-432. Ven a estudiar sábados y domingos. Presencial y virtual, sin dejar de trabajar. Colegio no escolarizado, Los Ángeles High School de Virú. SEBA, formamos alumnos exitosos y competitivos. Estudia primaria y secundaria para jóvenes y adultos. Contamos con la mejor plana docente calificada. Matricúlate hoy mismo. Inicio de clases 25 de agosto. Únete a la gran familia angelina. SEBA, progreso y tecnología. Le saluda el ruiseñor de la cumbia. Enamorado de ti, solamente enamorado de ti. Llorando como un lobo herido, solo y triste desprotegido. Para invitarlos a escuchar Radio Virú Star, la radio del Virú. Tony Rosado, no hay más, no hay más. Si tienes alguna denuncia o conoces un hecho que necesite la intervención de Serenazgo, entonces debes comunicarte a Seguridad Ciudadana. Marcando el 981-5605. Recuerda, 981-5605. Esto fue una recomendación de tu radio Virú Star. La radio de Virú. Cuando escuches esta canción. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. Esta. Vete de mi lado, no quiero saber más nada de ti. ¿Sabes que estas canciones están en Virú Star? San José, futuro distrito de Virú. merece tener autoridades dignas, con capacidades probadas que garanticen su crecimiento urbanístico y desarrollo social sostenido. Y así tener en mediano plazo el cuarto distrito del patrón San José, que dignifique a Perú y la región La Libertad. ¡Arriba San José!